joyas, jefe de valor. La campaña se inicia en este momento. El gobierno captando el espontáneo deseo de los ciudadanos de colaborar en la recuperación del país mediante donativos de dinero, joyas y especies de valor, se hace eco de este sentir y abre una campaña nacional destinada a reunir medios para alcanzar esta finalidad. La campaña se inicia en este momento al entregar los señores miembros de la Junta de Gobierno y los señores ministros de Estado 5 días de sueldo. Luego yo mi donación. Escuchábamos la radio Balmaceda y nos enterábamos de las primeras privatizaciones. A 1.300 que pudo subió la cuota corrupción. ¡Joya! Máxima celeridad, un contracorpo de la venta de las empresas no estratégicas al sector privado nacional y extranjero. ¡Joya! Máxima celeridad. ¡Joya! Máxima celeridad. Máxima celeridad. ¡Joya! De todas las empresas... En este momento, 1975 trajo una política económica de shock rigurosamente aplicada por el ministro Caguas. Fueron los primeros desastres. El presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito del nuevo gobierno, encabezado por Augusto Pinochet, de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial, sin examen previo de su legalidad, como lo ordena el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, manifiesta públicamente, por ello, su más íntima complacencia, en nombre de la Administración de Justicia de Chile, y espera que el Poder Judicial cumpla con su deber, como hasta ahora. Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema de Chile. Cada habitante de nuestra tierra debe valorar lo que significa vivir en un país en que reina la paz, la tranquilidad y el respeto, en medio de un mundo convulsionado en cambio por el terrorismo y la violencia. Se aprecia la vigencia en Chile de sanos principios espirituales y morales que contrastan con una humanidad mayoritariamente sumida en la decadencia del materialismo. Compatriotas, en la convicción de que el año 1978 será un año de trascendentales decisiones y avances para nuestra patria, invoco la ayuda de Dios Todopoderoso para que continúe iluminando la ruta de este pueblo que ama la libertad y la justicia, y me uno con cada uno de los chilenos y chilenas para estrecharlos en un fuerte abrazo y decir juntos: ¡Feliz año 1978!